alpargatas, dame la boina, dame el fusil, que voy a matar más guiris, que voy a matar más guiris, que voy a matar más guiris, que flores tienen mayo y abril, que voy a matar más guiris, que flores tienen mayo y abril, que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy a la facción a defender la bandera de Don Carlos de Borbón. Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy a la facción a defender la bandera de Don Carlos de Borbón. Caballero en su caballo viene Don Carlos, hay que primor. La boina flotando al viento y entre sus manos lleva una flor. La reina Margarita de Parma, la más bonita, entre las flores bonitas y entre las reinas es la mejor. Entre las flores bonitas y entre las reinas es la mejor. Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy a la facción a defender la bandera de Don Carlos de Borbón. Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy a la facción a defender la bandera de Don Carlos.